Gloria y aleluya a nuestro Padre fiel. Qué hermoso y qué lindo es estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Qué lindo es estar allí y decirle, yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración. Dígaselo. Yo te busco, yo te busco. Peace.